Maxi. Susana en Tucumán. Lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran que hay que ver cómo las tratan. Las tratan. Las tratan como putas en la cámara. La la la la la sí. Mauricio es un campeón. Financia la campaña con la trata. La trata. La trata y de botón te la remata. Sí, se hallan en cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana. La cana la avisó la red de trata. De trata y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata, se trata de vender el sexo en lata. La la la la la sí. Susana va a saber, la gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. No hay mercadería que se descarta. Y nada de mal burdel, ya no hay maltrata. Ni arreglo con los jueces, ni con la cana. Ni nudo proxeneta que te la mata. Las drogas de garrón te las embarazan. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a dar una vuelta por Venezuela, por Alí Primera, este trovador, cantautor, poeta, químico, militante comunista de Venezuela. Que murió en el 85 en un raro accidente. Bueno, hubo un grupo que aquí en la Argentina hizo un festival, ¿no? La Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, capítulo argentino, hizo un festival de la canción militante, donde músicos de Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera. Vamos a escuchar en principio dos temas: Basta de Hipocresía y Dispersos, de Alí Primera, por Los Pibes. Mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar